TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. Bueno, pues ya sí tenemos a Ángel González, aquí el experto, no sé si llamarle experto, estas cosas que dicen ahora, especialista de todo, del crowdfunding, como decíamos, dentro del marco de TLP Innova, en el auditorio, ahí con poderío, en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Y además que encima nos hemos enterado que lo tenemos aquí en Santa Cruz. Tenemos que confesar, antes de empezar esta grabación final, que hemos tenido que hacer un crowdfunding para tener aquí a Ángel. Hemos juntado todos los teleperos, ha habido pues directamente toda una tormenta de ideas, el brainstorming de toda la vida, bueno, toda la vida, del término anglosajón de ahora. Y dice, mira, queremos a Ángel aquí en el podcast también, pues lo vamos a tener y tal, y gracias a ese crowdfunding lo hemos podido tener. Y bueno, ha costado un poco, hemos tenido que llevarlo a la sala VIP, este hombre, el marisco, parece que es lo que le atrae más. Y bueno, nos ha salido un poquito caro, pero el crowdfunding ha llegado hasta ese término. No sé si estábamos hablando de cifras de, incluso en libras, 1 millón de libras, que algo de eso también habló en la conferencia de empresas en Inglaterra, que realmente ya empezaban allí a tirar, pero que había que regularlo. Nosotros no regulamos esta parte, pero hemos conseguido aquí tener a Ángel, porque creo que valía la pena al final, con crowdfunding y todo incluido. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Yo encantado, encantado. Bueno, creo que soy un poco más barato de todo esto. Sí, sí. Yo me vendo por poco, no, pero bien. Sí, sí, sobre todo en eventos como estos que me parecen increíbles, pues yo encantado de hablar de lo que me apasiona. No soy experto de mucho conocedor de nada, pero sí que apasionado por lo menos del crowdfunding. Lo hacíamos por ti, por supuesto. O sea, que ahora se ha creado un nuevo experto. Es un nuevo, bueno, el gurú este que lleva ya hace tiempo, ¿no? De todo, ¿no? Y eso siempre digo, que los teleperos han aprovechado con el crowdfunding. Al final, oye, cada vez lo queremos aquí. Te tuvimos el año pasado en TLP Innova y has repetido. Sí, sí, no, yo encantado, encantado de estar aquí, porque creo que es un evento impresionante para Tenerife y bueno, para toda España. Que es un punto de innovación y de ver cómo la gente, sobre todo la gente joven, bueno, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está buscando. Y bueno, creo que crowdfunding tiene bastante que aportar ahí. Eso mismo te iba a decir, ¿no? Que ahora está mucha gente desarrollando juegos, aquí lo tenemos en el marco de la TLP, con lo de Indie Bajo el Sol, con muchas cosas que desde Canarias se pueden hacer. Nosotros estamos cabreados con eso también, que dice, oye, desde Canarias aquí no, nada más que Bajo el Sol, ¿cómo pasa con la TLP? Y que no se hacen cosas, y que crowdfunding sería otra forma de poder salir, ¿no? Ahí. Dentro que tú nos comentabas que en algunos casos puede terminar el tema medio banquero, ¿no? Hay que tener sí, cuidado, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahora principalmente es dar a conocer los 4 tipos diferentes de crowdfunding que hay, ¿no? Porque creo que, bueno, la gente habla de crowdfunding y es como hablar de deporte. Entonces, bueno, pues hay diferentes deportes. Fútbol, ¿sí? ¿No? El fútbol, claro, si hablamos de fútbol, pues ahí tiene unas reglas, hablamos de baloncesto tiene otras, hablamos de ping-pong tiene otras. Entonces, bueno, un poquito ahora la labor es pues, como diferenciar un poco los 4 tipos de crowdfunding diferentes, pues el crowdfunding de préstamos, como comentabas, el crowdfunding de inversiones, el de donaciones y el de recompensas, que quizás de recompensas es el más conocido, es la preventa, es el mecenas. Pero bueno, que la gente sepa que hay esos 4 tipos diferentes y que hay unas posibilidades enormes con cada uno de ellos o mezclando varios de ellos. Hay unos compañeros que tú también lo sacaste en el tema de tu, ¿cómo lo llamamos al final? Ponencia. Queda muy suponer, charla informal. Charla informal, ¿no? Pues eso de que exactamente lo que decía, hasta lo del concierto, ¿no? Fíjense el concierto, que tenemos este grupo, y el año pasado nos lo ponían de ejemplo también otros compañeros, de cómo la gente vive en ese concierto, los músicos se tiraban, y bueno, nosotros también lo hemos visto, por ejemplo, en música libre, ¿no? Así, mira, que queremos sacar en vinilo, y hemos hecho un pequeño crowdfunding, y ha salido para adelante. Que sí, que bueno, después tú nos pusiste el ejemplo de la Wii, ya, ¿no? Como pusiste el ejemplo de que, bueno, hay otra consola, y por qué no, que no sea de Sony, que no sea de tal, y que hasta más que me gustó esa parte, ¿no? Que podemos ponernos a cambiar la tecnología nosotros. No lo que ella quiere, ese fabricante que busca unos intereses y al final en el Nasdaq, evidentemente, un resultado en bolsa, sino que podemos un poco manejar o también podemos un poco manipular la tecnología, pero para nuestro bien, ¿no? Exactamente. Yo creo que el gran potencial del crowdfunding es el hecho de empoderar una comunidad, de dar poder a una comunidad. La comunidad hasta ahora... Pero yo no compraba... tiene que ser de vecinos, ¿no? Perdón, ¿no? Puede ser de vecinos, o sea, cualquier comunidad... No, pero mire cómo las de vecinos, ¿no? No, si espero, no, que no, espero que no. Pero es el hecho de que yo voy a ir a una tienda a comprarme unas zapatillas y ha sido las marcas de zapatillas las que han determinado cuál es ese modelo. El crowdfunding lo que te permite es que unos emprendedores saquen una marca de zapatillas, creen un boceto, creen una base, ¿vale? Tú dices que también ahora mínimo un prototipo, ¿no? Exactamente, crean un prototipo y entonces validan si a la gente le interesa o no le interesa. Entonces, claro, de repente lo abres a que cualquier emprendedor pueda validar modelos de negocio, pueda validar productos, cualquier emprendedor o cualquier empresa, un producto nuevo que puede sacar y lo pueda validar, y es que además que lo valida, lo financia. Entonces, pero claro... Sí, proteger también las ventas de humo, como toda la vida, ¿no? Eso, exactamente. Ahora, por lo menos dame un prototipo, dame un algo, que yo pueda tocarlo todavía. Lo que sí que se suele pedir es el prototipo. Porque tú puedes decir, bueno, yo te puedo crear una zapatilla voladora, bueno, en un boceto, ¿no?, en un dibujo, pero lo dices, bueno... también hay que ser consecuente, ¿no? Si yo te doy 100 euros, pues tengo que estar seguro de que tú por lo menos tienes un prototipo de esa zapatilla voladora, porque si no es un poco absurdo que yo te apoye. Pero sí que es verdad que lo que nos permite esto es que emprendedores que no tienen, que no saben si esa idea es buena o no es buena, que no tienen financiación, pues puedan probar y puedan validar si hay gente que les interesa lo que quieren vender, ¿no? Ese, y no tenga que ser ni grandes multinacionales, ni con apoyo bancario, ni de otro tipo, eso sino que... Es la parte que más me gusta, ¿eh? La comunidad es la que decide. Y la que decide si quiere eso y cómo lo quiere. Si lo quiere como tú se lo ofreces o de otra forma. Entonces, eso es un paso, creo que bastante grande, un paso brutal, que también supone una responsabilidad para la gente, porque ya no es que yo voy a la tienda y compro zapatillas, sino que yo puedo determinar qué zapatillas va a haber en la tienda. Lo que pasa es que, como siempre, hay Ángel que, como dice, una fiesta no es una fiesta hasta que alguien viene y la jode, ¿no? Hace falta regularlo para que no haya la típica preocupación, como ha pasado ahora con la empresa esta de wifi, ¿no? Exacto. La especulación está a la hora de día, y tú lo comentabas eso en la charla, ¿no? Que al final, en España, estamos camino de regularlo, que sea con el tema moneda de timbre, ¿no? Que se va a encargar eso, porque al final va a ser necesario, ¿no? Que sea, bueno, por lo menos hay cierta protección. Exactamente, sobre que todo... no significa que no pierdas dinero, ¿no? Evidentemente. No, es dar garantías, es decir, lo que se está tratando es de dar garantías a personas que quieren invertir, el crowdfunding de inversiones, ese tipo de crowdfunding, es dar garantías para que una persona que compre una participación en una empresa pues tenga una garantía, ¿no? Con toda la tramitación y con todos los elementos legales que estén, porque ahora si yo quiero comprar una participación me tengo que ir a la bolsa. Entonces, ¿por qué no le puedo comprar yo una participación a un pequeño emprendedor, a un alguien que crea una startup, a alguien que tiene que llegar a estar en bolsa? Para entonces lo que se trata es de facilitar la financiación de proyectos no tan grandes, proyectos pequeños, que, y que bueno, son que como una viabilidad, ¿no? Que se le vea que por lo menos una viabilidad. Decir, bueno, esto va a salir. Sí, que se vea una viabilidad, o que yo, o que a mí simplemente me encanta ese proyecto, o sea, me encantaría que ese proyecto viera la luz. Entonces, no solamente quiero precomprarle algo, que también, que incluso se pueden mezclar. No solamente quiero precomprarle algo, porque es que esas zapatillas que yo quiero precomprar, bueno, pues resulta que los materiales son ecológicos. Entonces, yo como estoy concienciado y tengo unos valores, pues no solamente la quiero precomprar, sino quiero comprar participaciones de esa empresa, ¿vale? Entonces digamos que la financiación ya depende más de la comunidad, y la validación de ese producto o de esa idea para que salga adelante, pues depende de la comunidad, del interés. Oye, una cosa que sí me dejaste preocupado, Ángel, ahí en confianza, lo del tema de Google, que si Google ya está detrás ahí, Google financiando, está en todos los, bueno, que sabemos que Google está en toda nuestra vida, sabe nuestra vida. Hola Google, por cierto, saludos aquí, como siempre, del podcast. Que exactamente, que al final se meten las empresas a querer controlar el crowdfunding de forma camuflada, por así decirlo, pero estando ahí, terminan ellos cogiendo el power al final, ¿no? Hombre, realmente yo creo que las grandes empresas y los bancos antes o después entrarán en el crowdfunding. O la típica especulación de siempre, vamos a esperar a que los demás se mojen. Claro, lo que pasa es que aquí tenemos la gran oportunidad de que eso va a pasar, o sea, eso va a pasar. ¿Qué pasa? Que hasta ahora eso ha sido todo. O sea, todo lo controlaban las grandes multinacionales, los grandes poderes económicos y de poder. ¿Qué pasa? Que el crowdfunding lo que permite es que la comunidad tenga la palabra. No quita para que se puedan combinar los bancos. Yo estoy completamente seguro que entrarán dentro del crowdfunding. Sí, que tú no dices que ahora estaban a la contra, ¿no? Claro, ahora están un poco... pero es como estar a la contra de PayPal, de Amazon o de Google, ¿no? Digamos que tienen ahí varios frentes abiertos. Y bueno, imagino que al final lo que harán es ceder y colaborar, y se crearán su propia plataforma de crowdfunding y financiarán en vez de la mitad con un préstamo y la otra mitad con financiación colectiva o bueno, o sea, antes lo que es importante es que es lo que ofrece el crowdfunding es una nueva opción, una nueva alternativa para la financiación, pero no excluyente, no excluye otro. O sea, si tú pides 10.000 euros vía crowdfunding y necesitas 30.000, no quita para que pidas otros 20.000 al banco. Pídelos, ¿vale? O sea, una cosa no quita la otra. Buscar otros recursos, otras vías también. Exactamente, ¿eh? O sea, no es excluyente. Sabemos que los bancos no nos dan ni la hora, ya desde hace años. Por eso. No han dejado hasta de dar la hora y todo eso. Ahí ya lo último, para también no abusar más de ti, ya, que tampoco es plan. Que está, yo creo que estamos ahí a gusto. Pero lo importante, siempre decimos que la gente grabando con nosotros esté a gusto. Sí, sí, yo estoy encantado. A mí yo puedo estar aquí horas hablando de crowdfunding. Se nota que te apasiona, se nota que el tema te apasionaba. Eso se nota cuando a alguien le gusta. Oye, ya uno se ha gozado ciertas charlas, lleva unos añitos aquí y dice, oye, cuando alguien te la da para cumplir, escribir, te pasa los PowerPoint y para adelante, y no. Pero hasta que le falla ya algún PowerPoint, pues, oye, por temas ajenos a todo, pero son cosas que pasan. A mí me encanta porque... Os, y sacas recursos, ¿no? Venga, yo vamos, entiendo que es, como he dicho un poquito también antes en la charla, es como cuando nacieron los bancos. O sea, estamos en ese momento en el que nacieron, en medio de los bancos, pues, bueno, el crowdfunding. ¿Para dónde va? Pues no lo sé, pero es una opción alternativa de financiación que no sabemos a dónde va a llegar, cómo va a llegar y bueno, que puede recolocar muchas cosas en el fichero de la financiación de proyectos. A mí se me gusta más eso, de las cosas por lo menos que puedan cambiar, aunque a lo mejor siempre oí lo típico, pero hay cosas que no terminas de ver, pero como en todo, ¿no? Pero que si buscas algún cambio, que se puede cambiar cosas. Sobre todo también el concepto de transparencia, de democracia, de empoderamiento ciudadano, de... tiene mucho de eso el crowdfunding. Entonces, bueno, en estos tiempos donde se busca quitar la opacidad, ¿no? Pues bueno, creo que puede ser una opción interesante. Pues te iba a decir eso, que aprovechando la cobertura, por ejemplo, nosotros en el podcasting tenemos un problema desde España, como sabes, que España, cualquier medio que hagamos, cualquier cosa, nos cuesta más, evidentemente. Todo al final tiene que triunfar en Estados Unidos, ahora la parte de Oriente, pero nosotros en España, pues ya digo. Y el podcasting lo encontramos así, que no hay vía de financiación posible. Solo un compañero lo ha conseguido, pero con lo típico, con el sexo, hablando con actrices del porno, y ha conseguido una cuña promocional y como toda la vida. Mira, el sexo, y él lo dice, lo demuestro, tengo descargas, tengo play. Hay una comunidad de gente interesada en eso. Y sí, y exactamente. Ahí veríamos a la comunidad. Pues tú, que, además, como nos explicaste, tiene que estar cerca de la comunidad, ¿no? Sí, cuanto más cerca, mejor, claro, ¿no? Claro. Pero digo, para ver que te escuchamos, ¿no? Que te escuchamos, que cuanto más cerca, mejor. Entonces, digo, ¿nos das alguna idea, si hay atrevimiento y ya un poco abusando de que el podcasting podría tener alguna vía de financiación? Aquí, por ejemplo, porque este es utilizado para financiar jornadas. Eso sí, se ha usado. Jornadas de... Hay lo que se llama una J-Pod, que se llama, que son jornadas de encuentros entre podcaster y oyente. Y además, eso me encanta, el concepto de unirnos todos. Sí. Después hay ombliguismos aparte, bueno, pero eso ya va con la profesión de cada uno. Pero que se ha hecho para eso, y se ha conseguido pequeñas cantidades también, ¿no? 1.500 euros, 3.000, se van a hacer en Barcelona este año. Esa parte sí, pero evidentemente ya para financiarte un podcast, evidentemente ya es otra historia. Porque evidentemente sí, está el PayPal, que no funciona de Dios. Y entonces, ¿tú crees alguna idea que en el futuro se pueda, como los conciertos o eso, que la gente diga, mira, que al final me gusta ese podcast? Y hay un podcast que se lo hace, que es el podfather del podcasting, que es Adam Curry, que es un tío que se ve de la MTV, que si está con el gama de ellos, es el productor ejecutivo. No acepta patrocinadores, sino solamente esos productores ejecutivos con donaciones. Hombre, yo creo que, por ejemplo, es muy interesante, siempre como, yo repito mucho lo de comunidad, de conocer lo máximo posible a tu comunidad y saber qué le interesa que hables de ello. Es decir, si a tu comunidad le interesa, si a mí me interesa... Yo, por ejemplo, del gaming, que estamos aquí en este marco. Por ejemplo, exactamente. Si a mí me interesa que tú tengas una charla de una hora con este gamer y estoy dispuesto incluso a pagar por alguna pregunta especial, bueno, puedo aportar un euro o dos euros porque le hagas esa pregunta, o cinco euros. Porque tú, ¿vale?, estás dando contenido que yo quiero. Exactamente. Entonces, todo lo sería que sea... como contenido a la carta, ¿no? Claro. Totalmente. Todo lo que sea que le interese a tu comunidad y que esté dispuesto en un momento dado a pagar por ello, pues bueno, puede ser interesante para vosotros o para cualquiera. Pero claro, ya depende exactamente del contenido. Nosotros, por ejemplo, como estamos haciendo aquí, buscamos a través del entretenimiento dar contenido para que haya esa mezcla. A mí me ha tocado ahora a ti grabarte la parte seria, nosotros también lo hacemos con personajes y entonces pues mezclamos, ¿no? Vale. Pero que buscamos eso, que a través de base de entretenimiento meter contenido al resto. Esperamos que con eso a la gente le guste, haya cierta gente que le guste, evidentemente otra gente no, pero para por lo menos currarnos el contenido, que es lo único que podemos hacer, al no tener ni crowdfunding que nos pueda financiar, sería una de las, por lo menos la lucha que tenemos, que es conseguirlo. Pero evidentemente, yo siempre, cuando me lo he planteado un poco, decirle, mira, por supuesto, el podcast de descargas de pago, ni de coña, ¿no? Sí. Eso no lo veo que no. Pero no sé, si en el futuro, pues pensé, bueno, mira, pues habría salido. Habrá que darle una vuelta. Cofinanciarnos, nos mantenemos todos, exactamente. Pues al final montamos la comunidad de vecinos, aunque terminamos al final llevándonos mal, tirándonos de todo. Oye, que tu podcast es una mierda al final, tío. A partir que te pagamos, como ya le hice a algunos youtubers, oye, que ahora no te curan los vídeos como antes y tal. Sí. Que ya se lo estaban diciendo, tal. Y eso lo hemos hablado también cuando la comunidad ya te absorbe, ¿no? Y encima, como te he hecho el crowdfunding, te estoy financiando. Bueno, te exige ya. Son tus empresarios también, ¿no? Hombre, el tema de los productores, o sea, en todos los discos que se están financiando vía crowdfunding, hay muchas ocasiones que se habla de productores también. Que terminaríamos con la exigencia de toda la vida de la discográfica. Exacto. El hecho es que yo no solamente compro tu disco, sino que en un momento dado incluso invierto en tu disco. ¿Vale? Entonces, es una parte de inversión en vez de precompra. Claro. Que como todo, Ángel, ¿no? Que también puede tener su romanticismo por una parte y ser un poquito más ideal, pero que todas las cosas al final, exacto, pues tendrá su punto. Oye, mira, que exactamente, que también no hay exigencia. Como dices tú, hombre, a veces hay un beneficio y con los distintos tipos de crowdfunding que nos decías, pero que al final... Eso depende de cada uno, ¿no? Yo igual puedo ser un inversor que me da igual el rap porque no me gusta, pero veo que este está creciendo, un cantante determinado, o por otro lado puedo ser de la misma comunidad, pero como fanático de ese cantante, ¿vale? Y que lo que hago es precomprar. Entonces, la diferencia, mira, no esperes a Sony, que esperamos a nosotros. Exactamente. Que es lo que digo yo, que ahí sí podría estar el cambio, ¿no? De lo que las grandes multinacionales, grandes empresas no tengan el poder de todo, ¿no? Sí, en la música yo creo que está... los grupos lo que están dando es el poder a los que les compran, a los fans. Uh-huh. Entonces, bueno... Sí, como que lo han dicho, mira, al final de los conciertos lo que sacamos. Sí, vale, sí, ya sí, del sí. Tema del beneficio que sabemos que no es, al final de los conciertos. Exactamente. Y que al final tú mismo se lo recalcaste, oye, que este concierto queremos a Melendi, como nos pusiste ejemplo, ¿no? Pues venga. Exacto. El ayuntamiento ahora no lo cubre, como está pasando en muchos lados. Pues, ¿qué lo hacemos? La plataforma que se montó. Es que además no es el ayuntamiento el que decide, es la gente la que le interesa traer a un grupo o traer a otro. Y el ayuntamiento, al final, antes o después, se tendrá que apuntar. Uh-huh. Es decir, bueno, pues si hay 5.000 personas que han dicho que quieren ver a este y han pagado, pues han prepagado, pues igual yo tengo que apoyarles. Ahí tenemos entonces lo que decimos, la ventaja, ¿no? Decir, oye, hemos podido elegir, que es lo más difícil también siempre. Exacto. Hemos elegido. Exacto, perfecto. Pues muy bien, pues ya entonces así cerramos con Ángel, porque si no, y además ya el colofón se nos está acabando, pues tenemos la página web puesta de el millón de libras que hemos sacado para tener a Ángel aquí. Y bueno, se nos ha ido 900.000 en catering, pero bueno, eso tiene que quedar en privado contra él. Tú me dijiste que tal. Perdona, Ángel, por la falta de respeto de decirlo eso aquí en grabación. Pero bueno, te digo que agradecer a Ángel que eso todo, lo único que eso, decimos el spam del bueno que a nosotros nos gusta, de dónde te podemos encontrar, ya lo dijiste aquí en la TLP, pero para refrescarse con la gente, Universo Crowdfunding, como nos comentabas. Exacto, nosotros, y todo lo que tú quieras decir del bueno. Realmente cualquiera que quiera conocer un poquito lo que es el crowdfunding, pues nosotros tenemos universocrowdfunding.com, que es el portal informativo, que bueno, en este momento ya hemos sobrepasado los 300 artículos exclusivos sobre crowdfunding, entonces bueno, ahí hablamos absolutamente de todo. Y bueno, más concretamente nosotros estamos en Santa Cruz de Tenerife, que en la que Santiago, en el barrio de Toscar. Disculpa que no Toscar. Lo sabía, Estamos aquí al lado. Barrio Toscar, coño, barrio pescadores de toda la vida. Claro, claro. Pecado, así que bueno, tanto online, pues en www.universocrowdfunding.com, como en la parte física, pues aquí estamos para cualquiera que tenga dudas, que quiera financiar proyectos o que, bueno, que le podamos ayudar. Pues muchas gracias, Ángel, de verdad, por haberte pasado de aquí con este pequeñito podcast, que espero mucho el día tener un pelotazo de crowdfunding impresionante, o no sé lo que tendremos, pero por lo menos intentamos que pasar de las personas que nosotros consideramos que hace cada vez más grande TLP Tenerife. Perfecto, pues yo encantado y un honor para mí haber participado nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Estamos en un momento telepero estelar. Vamos camino al escenario con Isa Robaina, que va a ser de speaker total en TLP Tenerife. Vamos aquí, ya decimos ya casi nuestra Isa Robaina, porque es una telepera total, que se va a dirigir al escenario de TLP Tenerife para ilustrarnos el momento de salir al escenario, y la hemos liado allá. Ahí estamos viendo la previa, ya están pasando el micro. Momento estelar en TLP Tenerife. Y ahí estamos, para promocionar lo de personas más sostenibles. Ahí estamos dibujando la prueba. Vamos a alejarnos un poco para allá para que no se escuchen los preliminares. Pero se va al escenario. Y aquí está arriba Isa Robaina en TLP Tenerife, en el escenario de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos aquí ahí se robaina para allá, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí, sonido escenario. La persona, la compañera, y quiere decir unas palabritas que sobre todo quiere que recicle, que la gente este año está un poquito más acongojada, entre comillas, y quiere decirle una palabra sobre un crucito para que reciclen entre todos y ayuden un poco a la humanidad, que es lo que intentamos todos. Hemos puesto unos contenedores para que reciclen sus envases en los contenedores amarillos, el papel y cartón en el azul, y para premiar a esas personas que tienen a bien el reciclar, vamos a realizar un concurso fotográfico. Tienen que sacar una fotografía reciclando, graciosa, original, y subirla a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag Telepero Sostenible. El que gane, pues se llevará nada más y nada menos que una tabla. Que les animo a todos a participar. Vamos a ver, ya saben, a inscribirse, sacarse una foto, por subirla a las redes sociales. Telepero sostenible y tendrá una tablet. Bueno, allá no. Pero sí. Venga, reciclar, sacarse una foto divertida. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el grito de Isa Robaina, que se ha convertido en telepera en el escenario de Santa Cruz de Tenerife, en el recinto ferial. Y hemos tenido a Isa Robaina, total, eso, ahí. con todo el temperamento, esa robaina ha roto el escenario de TLP y aquí estamos, es el momento. Ahí escuchamos su voz de fondo y este momento estelar en TLP Tenerife se ha producido, la tenemos ya bajando el escenario en ese momento, para decir vaya momento que ha tenido esa robaina en el escenario de TLP Tenerife. Pero esto, vamos. Estos tíos no levantan la cabeza del puñetero ordenador. que sí hubieron cabezas que se levantaron. Que sí, que oyeron esa voz y quiero conocer a esa chica. Estoy un poco resfriado y la voz me sale un poco extraña, pero todo bien. Vamos a ver si animamos un poquito a la gente a reciclar. Uh-huh. Que sepan todos que los envases van al contenedor amarillo, el papel y el cartón al azul. Y bueno, lo que contaba en el escenario es que tenemos un concurso ahora mismo que ya está funcionando, que se llama Telepero Sostenible. Lo único que tienes que hacer es sacarte una fotografía graciosa, original, reciclando, y bueno, subirlo a las redes sociales con el hashtag Telepero Sostenible. Entonces, bueno, pues el que gana, pues se lleva una tablet, que no es ninguna tontería. Así que bueno, pues a todos, venga, a reciclar y a sacar fotos. Y lo que se han perdido, ver a Isa Robaina en el escenario, bailando y cantando y todo, güey, canta una copla, imagínate. Canta una copla, eso, así que si no has estado en TLP 2004 este año, mira lo que te has perdido. Pues ya dejamos aquí porque ya están ya las firmas, ya bueno, que más que a los youtubers ya por Isa Robaina, que le están ya aquí ahora mismo acosando con firmas, fotos, venga de todo y qué va, esto es imposible, pero lo hemos conseguido aquí de nuevo, tener a Isa Robaina en el escenario de TLP Tenerife. ¿Lo ves que todo puede pasar en TLP? Claro. Por eso es TLP diferente a todos los eventos tecnológicos de España y de todo Internet.